otras cosas, ¿no? Y hay un gran desamparo, hay un, en líneas generales un gran desamparo porque no tienen a dónde acudir. Saludos, Juan Carlos Junio, de paso que ha llegado a la mesa de trabajo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vos tenías ahí un teléfono como para sí, pasarle. Precisamente en relación al tema que voy a abordar hoy en uno de los diarios de la mañana, hace mención a la Unión de Usuarios y Consumidores, cuyo director es el señor Claudio Boada. Claudio Boada, Unión de Usuarios y Consumidores. Ahora en un ratito te pasamos el teléfono, así podés acudir a ellos. Y seguramente te van a poder te van a poder aconsejar. La verdad que están teniendo un trabajo desbordado. El otro día hablaba con uno de ellos y todas las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios están, bueno, sobrepasados por la demanda que van teniendo. Y Juan Carlos, vos ibas a hablar sobre la ciudad y hay nuevos índices en la ciudad y también tiene que ver con esto, ¿no? Cuánto es la nueva canasta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente hay algunos datos que son, en fin, bien ilustrativos. Coincidió la aparición luego de prácticamente 6 meses de Todesca, que informó la inflación por primera vez, la inflación del mes de mayo por primera vez desde que está, en fin, que en realidad fue un verdadero apagón Todesca, aunque se salteó 5 meses, uh-huh. No dijo nada de los 5 meses anteriores, todo indica porque justamente hay una gran coincidencia en que el semestre, la inflación es muy alta. Lo cierto es que coincidentemente con la información de Todesca sobre la inflación nacional, apareció la de nuestra ciudad, que elabora precisamente la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es mayor la inflación de nuestra ciudad, el 5%, porque la nacional es del 4,2%. Es más alta la inflación aquí en la ciudad. Sí, y es un 5 con respecto a 4,2 es un 20% más, es bastante más importante. Uh-huh. Justamente el dato entre los datos que se muestran está el de la canasta familiar, que está tipificada con una familia tipo con 2 hijos que alquila, que es la tipificación desde el punto de vista social más representativa, técnicamente más representativa. Y allí dice que hace falta en nuestra ciudad 19.200 pesos para poder cubrir la canasta familiar. Y aquí creo que es muy interesante ver una comparación. Si tomamos mayo a noviembre del 2015, uh-huh. La inflación, el incremento de la canasta familiar fue del 9,2% en ese semestre del año pasado. Si a la inversa tomamos noviembre a mayo del 2016, la inflación fue el 26%, 9,2 contra 26%, virtualmente el triple. Siguiendo con nuestra ciudad, por supuesto aquí también, como en todo el país, tenemos una fuerte caída del consumo. No sería una novedad, pero creo que hay que hacer la salvedad que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad que tiene un ingreso per cápita mucho más grande que la del resto de las ciudades del país, uh-huh. Y también un PBI que es más grande que el resto de las ciudades del país. Por lo tanto, todo tiene una significación muy importante. El primer afectado, además de los propios consumidores, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, es el comercio minorista, que, bueno, mayoritariamente son chicos, son pymes, como ya es, forma parte de la historia de nuestra ciudad. Hay una gran caída del consumo, pero también están muy impactados por el aumento de la tarifa y por el aumento de los alquileres de los comercios. Uh-huh. Ellos dicen que, bueno, ya comienza a darse 2 conductas típicas de estas situaciones, los sectores de los sectores de las clases medias, que en nuestra ciudad son muy grandes, van cambiando de hábito y se vuelcan a las segundas marcas, y los sectores más modernos, más modestos, que por supuesto en nuestra ciudad también existen, porque es una ciudad de claroscuros desde el punto de vista social, lisa y llanamente comienza a consumir menos. Otro número que no se puede dejar de apreciar: en un año el aumento de los precios de la canasta familiar fue del 41%. Pero en este semestre, precisamente, es donde se potencia el aumento de los precios. Y el 41%, como es obvio, es más que lo que ya se está recibiendo acá y en todas partes por paritarias. Claro. O sea, ajuste hay, no es que no lo hay. Uh-huh. ¿Qué aumentó? Bueno, no hay sutileza, caballero. Todo, aumentó todo. Todo. Alquiler, expensas, gas, electricidad, agua, equipamiento del hogar, artículos de limpieza, indumentaria, salud, las prepagas subieron un 35% en el semestre, artículos de limpieza, esparcimiento, etcétera, etcétera. Una salvedad sobre el tema de las tarifas en nuestra ciudad, que no es lo mismo que en el resto del país. En febrero la electricidad se incrementó el 253%. El gas en abril el 194%. El agua en abril un 107%, pero en mayo otro 67%. Y dos o tres cositas más que no están en las páginas de economía, pero que tienen mucho que ver con nuestra vida de nuestra ciudad. Teatro Porteño. Uh-huh. Según la Asociación de Empresarios Teatrales, haciendo referencia a las salas comerciales, no al teatro independiente, que es mucho más complicado aún. Sí, claro. En abril, si tomamos la inflación aceptada, esta que mencionábamos recién por todos, la recaudación promedio cayó un 37%. Y en mayo, la caída de la recaudación es del 47% la caída. ¿47%? Así es. La mitad de lo que recaudaba. Así es. Sebastián Blutras, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Teatrales y congrega también a todos los productores, dijo textualmente en un acto que hubo en el Teatro Picadero en estos días, la caída de los ingresos es estrepitosa y por supuesto reclama por esta tenaza que reclaman todos, que es la caída de espectadores y el incremento de la tarifa. Y por supuesto también decían ellos, no es que de repente hay un síndrome en el público del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires que se le ocurrió que deja de ir al teatro, está claro que es esto que tiene que ver con una suerte de perfidia en la que está involucrado, ya que hablamos de perfidia, lo pérfido, nuestro secretario de Cultura, el presidente y el que da la cara en nuestra ciudad, que es Rodríguez Larreta. Dos uh-huh. cositas más para terminar. A ver. Uno, que están también en otras páginas. El consumo, el aumento de los cigarrillos fue del 45%, y aquí la curiosidad, estoy viendo lo que dice, por ejemplo, una ciudadana del barrio Colegiales, mi barrio de nacimiento, que están empezando a fumar cigarrillos armados. Parece increíble, pero es un fenómeno bastante generalizado. Y sí, por sí. último, y termino, no puedo evitar. El 2001 es el fenómeno. Sí, empieza a haber rasgos, empieza a haber rasgos de ese tipo. Julio. No son exageraciones. Ya voy. Le recuerdo que todavía sigo en mi mes. Termino. Entre 20 y 30 días luego de la audiencia pública, se viene un aumento del subterráneo típico de nuestra ciudad de Buenos Aires del 67%. Va a pasar a 7,30. Lamento, amigo, pero así son las cosas, las noticias no son buenas en nuestra ciudad.